entramos en la primera nota. Este fin de semana se viene manso, fin de semana de candombe, y estamos en contacto con Carla Santos Ferrara. Ella es directora de batea de la comparsa La Tenorio Candombe y profe del taller de candombe para mujeres y disidencias de la Coordinación de Mujeres y Género de la Municipalidad de San Rafael. Buen día, Carla, aquí te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien, ¿cómo estás? Gracias por estar acá disfrutando el fresquito. Disfrutando que se puso fresco el clima. Sí, es verdad. Contanos, ¿qué se viene para este fin de semana? Bueno, este fin de semana, como dijeron recién, vamos a tener el encuentro, es el segundo encuentro provincial de candombe afro-uruguayo, y nos vamos a encontrar acá en el Espacio Inca, en San Rafael, para poder, tenemos un programa bastante agitado, van a haber varias asambleas para que podamos debatir quienes pertenecemos a este ambiente, a esta comunidad y a esta identidad candombera que nos depara el futuro de nuestro país. Vamos a tener también varios talleres de toque, de danza. Viene Victoria Morante, que es una afroargentina, hija de uruguayos, que está radicada en Buenos Aires, nació y vive en Buenos Aires, y hace más de 20 años que milita, mama y toca y baila el candombe, así que ella nos va a venir a dar un taller de historicidad del candombe, nos va a venir a dar un taller de danza candombe también, y bueno, y por otro lado también vamos a tener un taller de toques de candombe, que me voy a hacer cargo yo en este caso, y bueno, y después vamos a tener una jam, va a haber una feria, y después el domingo, que es por ahí el día más importante, porque a nivel mundial se conmemora el Día del Candombe, y es un día que nos llama mucho a la reflexión, a poder aportar al crecimiento y al conocimiento de este ritmo en distintos lugares del mundo, de este ritmo y de esta expresión cultural, ¿no? Porque el candombe es una expresión cultural que contempla el toque de tambores, el canto y la danza, pero también que representa a pueblos de África que llegaron esclavizados a las costas del Río de la Plata, específicamente a Montevideo. Entonces, también es un día que se pide la reflexión hacia cuál es el lugar, ¿no?, de los afroargentinos, de los afrouruguayos, cuál es el lugar que le damos a las distintas identidades que nos constituyen como sociedad y que siempre está absolutamente arraigada desde la visión blanca, la visión heterogénea, la imposición del Estado-Nación a partir de 1800 en el sector acá que nos corresponde, en América del Sur, en Argentina, en Uruguay. Entonces, el 3 de diciembre, en el 2006, la UNESCO reconoce que el 3 de diciembre es el Día Mundial del Candombe y lo reconoce como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad. Y a partir de ahí, bueno, y esa fecha se toma en realidad porque el 3 de diciembre es el día que la dictadura uruguaya en 1978 desaloja el conventillo de Medio Mundo, que quedaba en la calle 40-1080, y que era un lugar de resistencia de los afro-uruguayos y que se representaba a través del candombe. Entonces, también pensando en el contexto, en los discursos negacionistas que estamos volviendo a escuchar, que se revalorizan, la futura vicepresidenta de nuestro país avalando y apoyando la tortura, la desaparición y el secuestro de personas, de niños, la verdad que es lamentable, tristísimo, tener que perder o retroceder en el tiempo, cosas que como sociedad tenemos que tenerlas muy claras, y también nos parece súper importante por eso que el 3 de diciembre si salgamos los tambores a la calle a decir nunca más, que los tambores salgan a la calle a recordar que la democracia, la resistencia es su esencia, y bueno, y eso es lo que vamos a hacer, así que el 3 de diciembre a partir de las 18 horas en el Parque de los Niños, en el Parque Hipólito Yrigoyen, acá en San Rafael Mendoza, saldrá la llamada de candombe del encuentro. Y ese sería nuestro cierre. Buenísimo. Contanos, Carla, primero, muchas gracias también por toda esta historicidad sobre el candombe. También no lo mencionamos, pero sos docente de historia. Sí, soy profesora. Muchas gracias. Contanos cómo lo han empezado, cómo han ido gestionando estos encuentros, este segundo encuentro ahora de Candombe. Bueno, mira, en realidad el candombe, yo voy a hablar desde también lo que he podido indagar, no es un encuentro provincial. Yo, Carla, toco hace bastantes años también el candombe, no acá en la provincia de Mendoza, pero sí lo toco, digamos, pero sí en la provincia de Mendoza hace muchos años que existe el candombe. Estábamos hablando ahí en un grupo que tenemos, en donde varios compañeros nos contaban, yo les quería saber también, ¿no?, como cuál era la historia del candombe acá, porque vengo de otra provincia. Y bueno, y ellos nos contaban que en el 2010 más o menos, incluso también para el 2000-2002, hubieron los primeros rejuntes o toques o los primeros tambores que empezaron a llegar, los primeros grupos de personas que se empezaron a organizar para tocar y para estudiar. Y recién se da, o sea, en ese marco las comparsas empezaron a crecer en la provincia. Hace muchísimos años que el candombe existe, hay muchas personas que también lo militan, lo tocan y resisten con el tambor. Y bueno, y después, el año pasado, los compas de San Carlos, de la comparsa Mar del Valle, espero no haberle pifiado, de la comparsa Mar del Valle, fueron quienes tomaron la posta y comenzaron con el primer encuentro, que también se hizo cerca de esta época, bueno, allá en San Carlos. Y bueno, y este segundo encuentro, como que quienes tomamos la posta, por ahí no, nos planteamos un poco más empezar a darle un marco más formal, ¿no?, para que pueda constituirse a lo largo del tiempo, para que sea realmente un espacio de visibilización, de estudio y de conocimiento del candombe. Así que bueno, empezamos hace varios meses a contactar gente, a buscar, a charlar, vinieron talleristas, se bajaron, sucedieron un montón de cosas y llegamos hasta acá. La verdad que con bastante apoyo de la sociedad en general, hay varios sponsors, panaderías, verdulerías, mayoristas que nos han donado alimentos, la municipalidad, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael nos ha ayudado también con el sonido, con el traslado de las personas para que vayamos al centro de la ciudad a hacer la llamada, nos ayudó la Coordinación de Mujeres y Género. Es un trabajo bastante colectivo y también autogestionado, porque más allá de eso, la inscripción al encuentro sale 3.000 pesos, hoy sabemos que con 3.000 pesos no compramos ni 2 kilos de pan, y así todo, acá estamos a 2 días del encuentro por comenzar, por reunirnos y con casi todo listo, esperando a la gente para que llegue. Carla, uno sabe que los tambores, el ritmo de los tambores es algo llamador, desde el baile, desde el agrado, desde lo que nos identifica también, y llama tanto a adultos como a niñes. Me imagino que esa parte, esa etapa, ese momento del toque, cuando se sienten los tambores, cuando la gente se arrima a escuchar, cuando les pequeñes que no tienen tanta vergüenza se animan a empezar a bailar, a tirar pasos. ¿Cómo es ese momento? Que es algo también muy colectivo y muy comunitario, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Sí, el momento de salir a la calle es el momento en el que nos encontramos en la comunidad con la comunidad, digamos. le devolvemos la alegría al pueblo. Este año nosotros, desde la comparsa Latinero Candombe, nos hicieron como una propuesta a poder construir algo para el mes de las infancias, que se hizo acá en la Municipalidad de San Rafael, y dijimos, obviamente que sí, porque a todos los carnavales que vamos a tocar, nuestro mejor público son las infancias. Se vuelven pero locos, se desarman, en un carnaval un niño se desató la camisa, así le bajó la entidad, terminó bailando, tocando el tambor, descontroladísimo, así que, bueno, nos pusimos en ese plan, construimos un cuento explicando más o menos la historia del tambor, un cuento musical, sonoro y bastante interactivo también era, y la respuesta siempre es hermosa de parte de las infancias, siempre bailando, siempre se suman automáticamente. Bueno, durante el cuento les hacíamos como que marquen la clave para que puedan aprender también los distintos ritmos básicos que hay en el candombe, los pasos, los hacemos bailar, les pasábamos una coreografía. Pero sí, las infancias se enloquecen con los tambores. Es absolutamente, nosotros por lo menos, dedicado a ellos, porque cuando vamos a donde vayamos, la gente tiene más vergüenza, la gente más adulta, y después los niños son los que ponen el cuerpo ahí para la celebración. pero más allá de eso también en nuestros ensayos acá en el parque y en las llamadas en general, las personas se interesan, les gusta, sienten el ritmo del candombe. Es un, yo por lo menos siempre digo que no hay que ser una persona virtuosa para tocar candombe, sino hay que ser una persona que pueda tener la capacidad de dialogar y escuchar y abrir los oídos para entender qué el otro tambor está diciendo o haciendo o qué me está queriendo decir. Y eso en el candombe pasa, ¿no? Porque en los ritmos que son ancestrales, que se construyeron para principalmente o inicialmente poder llevar adelante rituales, religiones, es lo básico. Todos tenemos que poder tocarlo porque no tiene que haber un esquema de cómo debe ser o obligatoriamente una dificultad porque es una expresión cultural. Entonces, también nos pasa un montón que cuando salimos a la calle en batea y con el cuerpo de baile y con gramilleros, mamaviejas y banderilleros y demás, la gente se siente parte, se incorpora, siente el candombe, se interesa, le llama mucho la atención, ¿no? Una batea son por lo menos 50 tambores de candombe desfilando por la calle. Y sucede, sí, tenemos que por ahí entender que el candombe es parte de nuestra cultura, que los negros, las negras, les negres también son parte de la cultura argentina. Mendoza es una sociedad o una población sumamente afro. Si nosotros nos ponemos a mirar y a buscar rasgos a nuestro alrededor, podemos ver que la mayoría tienen narices anchas, bocas grandes, color, su color de piel es oscuro, y eso es nuestro ADN, nuestra raíz afro también. Entonces, quizá es importante, y esa es la finalidad de este encuentro, y creo que quienes amamos el candombe y lo tomamos como una identidad, poder hacer llegar ese conocimiento a la sociedad y hacerle entender que esto no está por fuera, sino que está por dentro y que es parte de nuestra construcción cultural. La chacarera es parte de nuestra africanidad, de nuestra negritud, el toque de cualquier tambor lo es en América Latina y es parte imprescindible de nuestro ADN cultural y de nuestro ADN biológico, por así decirlo, ¿no? Pensaba, Carla, mientras te escuchaba, que es fundamental que es, más allá de disfrutar de cualquier ritmo musical, de la música, del espectáculo, de la cultura, es también fundamental tener conocimiento de dónde viene, cómo se generó, qué lo provocó, toda esa parte también imprescindible del hecho cultural para entendernos mejor y también para entender un poquito lo que nos pasa, ¿no? Como la historia que nos viene a decir algo y nos cuenta, nos identifica y también nos dice por dónde tenemos que seguir. Sí, totalmente. En Mendoza está la comunidad de afromendocinos, existe, son un grupo de personas activas, militantes, están trabajando en la universidad, están llevando varios proyectos adelante. Si no me equivoco, su referente es Carito Saga, si la quieren buscar en las redes sociales o si quieren googlear comunidad de afromendocinos, ahí hay muchísima información, incluso, bueno, el nombre de nuestra comparsa, la Tenorio Candombe, Josefa Tenorio, era una negra afroargentina, mendocina y esclava, que fue a las guerras de la independencia y la última carta o lo único que se sabe de ella en realidad, más allá de que estaba relegada en las personas que habían ido a la guerra, es que ella le escribe una carta a San Martín diciéndole que habían pasado 10 años y no le habían dado su independencia, como habían dicho, por haber ido a las guerras de independencia, no le habían dado su libertad como esclava, y San Martín respondiéndole que iba a entrar y que iba a estar en el sorteo de quienes iban a ser liberados, y eso es todo lo que sabemos de Josefa Tenorio. Entonces, nada, y es una afromendocina, y cuando nosotros escuchamos las cuecas y escuchamos un montón de expresiones que nos representan, siempre hablamos de las patricias mendocinas, pero nos olvidamos de que hubieron negros y negras que vivieron, nacieron y crecieron en nuestra provincia, que también fueron a las guerras de la independencia, y que no se quedaron solamente bordando banderas, que también es muy importante, pero ahí fueron a poner el cuerpo, porque había una cuestión de clase, porque había una cuestión de racialización. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que empezar a debatir como sociedad, me parece también. Bien, perfecto, Carla. La verdad es que Muy importante, fundamental lo que nos decís. Nos deja pensando lo lindo que tiene la historia, ¿no? De empezar a conocer, de empezar a saber, es que a uno lo deja pensando, lo hace recapacitar. Así que bueno, te agradecemos absolutamente, Carla, por esta comunicación. Bueno, seguramente nos vamos a volver a comunicar. Y no sé si querés decirnos algo más. Si nos querés invitar nuevamente. Claro, nos esperamos este sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Empieza el sábado a las 13 horas el encuentro en el espacio Inca de la Villa 25 de Mayo. También ahí, Anaí, un agradecimiento enorme por prestar el lugar. Y bueno, la inscripción es hasta hoy, a las 4 de la tarde aproximadamente. Y a las 3 de la tarde se cierra la puerta del encuentro porque todos tenemos muchas ganas de estudiar y aprender y no de estar en la puerta sentado esperando a que la gente se decida si va a venir o no. Así que los invitamos a todos este sábado a partir de las 13 ahí en el espacio Inca, está abierto a que vengan a disfrutar y a candombear. Buenísimo, entonces, muchísimas gracias, Carla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.